puesto. Nuclear, sí, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo? Nada, pues estamos aquí en este primer ejercicio y experimento radial de El Exploratorio. En este momento está hablando Camilo Cantor, que soy yo, el coordinador del Exploratorio. Alrededor hoy de esta tarde oscura, viernes, está a punto de llover y hacemos este primer ejercicio de radio celebrando el cierre de nuestras dos primeras residencias de este ciclo llamado Agitación Colectiva. Estamos experimentando con esta tecnología un poco análoga, extraña. Alrededor hay más o menos 9 radios, entre antiguos, nuevos, intervenidos de FM. Hay una antena de FM que está transmitiendo este programa radial experimental. Y creo que es un poco el espíritu de lo que hacemos aquí en Exploratorio, ¿no? Pensar en nuevas formas de hacer, nuevas formas de transmitir, nuevas formas de compartir. Y hoy pues iniciamos este primer programa de agitación colectiva de ondas e interferencias en Exploratorio. Tengo a mi izquierda a los dos primeros residentes de Exploratorio de este ciclo, Ignacia, que nos viene acompañando de, o viene más bien, de Santiago de Chile, y Felipe Franco, artista arquitecto de la ciudad de Medellín, que estuvieron aquí en residencia. Va a ser un programa extraño, tranquilos, relájense. Vamos a conversar, vamos a hablar un poco de las prácticas artísticas que ustedes tienen, de esta residencia que hubo en Exploratorio durante estos 15 días. Y después de esto vamos a escuchar a Cuartas, un artista sonoro de Armenia, de Pereira, perdón, de Pereira. Armenia fue otra, de Pereira. Que va a estar como jugando con unos sintetizadores y también vamos a hablar con él ahora sobre esas prácticas sonoras. Yo de fondo voy a estar poniendo de vez en cuando un grupo que me gusta mucho que se llama Aviador Dro, un grupo español, digamos, bien interesante, como trabajaba mucho sobre esta era industrial, sobre qué iba a pasar, ¿no? con varios mensajes bien futuristas y bien extraños. A mí me gusta mucho, entonces de vez en cuando voy a ir poniendo música de este grupo. Entonces, nada, para empezar, pues darte la bienvenida y ya casi la despedida, Ignacia, agradecerte por haber estado acá. Y bueno, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién es Ignacia y ¿qué estuviste haciendo aquí en Exploratorio durante estos 15 días? Bueno, hola a todos que nos están escuchando. Yo soy Ignacia. Bueno, llevo casi 11 o 12 días acá en Medellín, Colombia, en Exploratorio. Estoy para iniciar mi parte de la conversación, agradecer la invitación a ti, Camilo, sobre todo, a todo el equipo de exploratorio que ha sido inmensa su labor y su trabajo para llevar a cabo lo que he podido hacer estos días. También muy agradecida de conocer a Felipe, que me encanta su obra y las conversaciones que hemos tenido han sido una de las cosas que más me llevo de esta experiencia. Bueno, ¿y qué es lo que estoy haciendo aquí o qué hice ya en verdad en el espacio? Fue una experimentación, fue una construcción, que en verdad a eso venía aquí a construir. Fue una tensión, fueron muchas preguntas, fue confusión también de lo que estaba haciendo. Creo que igual uno viene a esta instancia a hacerse preguntas, a abrir preguntas, y creo que me llevo un montón de ellas a mi lugar, a donde yo en verdad habito. Lo que hice fue experimentar la construcción de unas máquinas hechizas, máquinas que algunas resultaron, otras no, debido al tiempo de poder construir estas máquinas, que eran muy breves. Comencé a trabajar en ellas el miércoles pasado, hoy día estamos a viernes y las montamos ayer. Entonces fueron 5 días de, en verdad, de poder experimentar y construir, que en verdad suma en muy poco tiempo para poder tener un objeto acabado y que funcione. Y además también que tenga una larga vida, que son mis cuestionamientos también respecto a la obra de arte, de cuánto tiene que durar una obra, cuánto no, si es que tiene que existir o no. Entonces, en el fondo, lo que hice fue errar. Creo que eso fue lo que más hice en la residencia, equivocarme muchas veces, martillar muchas veces, me rompí harto los dedos, atornillé 100.000 tornillos, corté miles de madera. Eso fue lo que más hice. Creo que fueron las mismas acciones que yo venía planteando desde Santiago, las acciones más básicas que de la construcción, que en el fondo es habitar un espacio, habitar un lugar, que es levantar con lo que se tiene a mano. Eso fue lo que más hice, equivocarme. Creo que ahí puedo resumir mi residencia. Pero bueno, en algo más tangible, en la sala lo que hay ahora es ya una construcción que está mutando a cada momento, que está siendo realizada por personas que están pasando fuera de exploratorio. Y además están estas máquinas que algunas están en su vida y otras ya están reposando. No sé por cuánto reposarán, cuándo volverán a vivir. Esas son las preguntas y son los errores que me llevo también a mi lugar, a Chile. Hablé mucho. Perfecto, Ignacia. En este espacio donde estamos rodeados pues de estos radios, estamos en la plazoleta del parque, y es verdad que está pues tu obra, que a mí, bueno, fue inaugurada ayer, hoy ha estado todo el tiempo en este proceso de construcción, como que veo pasar a la gente. Ahorita justo quiero que hablemos de eso, un papá con un hijo como muy activos trabajando en la obra. Pero en esta plazoleta también hay unas máquinas, ¿no? Y nos están acompañando unas máquinas también hechizas, construidas bajo otro tipo de procesos, que es pues la obra de Felipe. Ya ahorita voy a volver a hablar de tu obra, Ignacia, pero quiero pues aprovechar y que Felipe pues también se presente, que nos cuente un poco de dónde viene, cuáles son sus prácticas artísticas y qué estuvo haciendo durante este par de semanas en exploratorio. Bueno, hola, yo soy Felipe. No sé cómo presentarme, simplemente soy artista, creo, y arquitecto, y ya, una presentación así de simple. Sobre mi trabajo, o el proceso más bien que yo vine desarrollando acá, que fue solamente una semana, ni siquiera una semana, unos 5 días, es un proyecto que se titula Absurdas, Simples y Chonetas, máquinas que recomponen el paisaje. y precisamente trata de eso, de la construcción de una serie de mecanismos o estructuras que mucho en relación con la propuesta de Ignacia, me encuentro yo con ella acá y fue una sorpresa extraña porque ella también hablaba de un asunto de la creación o más bien la fabricación de máquinas que no tenían un uso, digamos, productivo, sino un uso más bien casi que absurdo, a veces como yo interpreto desde lo ridículo, pero no en el mal sentido. Y fue interesante pues encontrar esa relación entre nuestro trabajo. Y vengo yo acá y mi trabajo era simplemente coger los elementos de los retazos de madera que tenía todo el espacio del exploratorio y fui diseñando unas máquinas de manera muy espontánea durante 5 días, máquinas que iban en relación con el juego, con de qué manera una máquina se puede activar a través de la fuerza de mi cuerpo, a través de la acción de mi cuerpo. Cuando nosotros entendemos una máquina, la máquina tiene que ver muchas veces con ese asunto de la productividad, de una función útil. Pero acá yo propongo un asunto completamente contrario y es construir una máquina desde la inutilidad. Una clase, digamos, de acción de resistencia frente a los hechos productivos que se expresan a través de una máquina. Camilo dice entonces que acá en la plazoleta hay una serie de máquinas instaladas. Y ahorita pues que estaba haciendo la activación de las máquinas que yo vine construyendo, me di cuenta que durante el tiempo que yo la estaba activando parecía un niño jugando en un espacio de recreación, en un mataculín o en un columpio o algo extraño, no sé, pero eran máquinas o estructuras que precisamente tenían que ver con esa relación entre mi cuerpo, el paisaje y los objetos. Me gusta mucho pensar el asunto de la máquina desde la acción y no desde la productividad o digamos desde un fin último que pueda tener un objeto. Entonces, digamos que muy concretamente y desde mis intereses, ese fue el proyecto que yo iba desarrollando durante esos 5 días. En estos días que estuvieron pues ustedes de residentes, digamos, en el compartir, en las cosas que hablamos, en los procesos, digamos, que tuvimos, pues el azar mismo hizo que ustedes se juntaran, ¿no? Y extrañamente ese azar pues también nos mostró, les mostró como muchos temas en común. Y esto es la fascinación por construir máquinas, pero que claramente son unas máquinas que están en resistencia, ¿no? Los dos, creo que los dos proyectos tienen eso en común. Y también la materia prima con la que son construidos. Si bien la residencia en la que está Felipe es residual, que es una serie de residencias en donde trabajamos con residuos, estos dos trabajos, digamos, como que llegan a ese lugar común. ¿Por qué? ¿Por qué esta fascinación por la construcción de máquinas de cada uno de ustedes? Y cuéntenos un poco cómo llegaron o por qué la materia prima del trabajo de ustedes son los residuos. ¿Cómo llegaron a esto, no? Pues a mí quisiera que me contaran eso. Bueno, para mí las máquinas son estas cajas negras, claro, que no entendemos del todo, quizás nada. Eso es lo que me fascina, ese no entendimiento, pero a la vez creo que lo que más me gusta es que es un sistema ordenado o que se compone para llegar a un fin, que todas sus piezas trabajan en conjunto para llegar a un fin. Entonces me gusta pensar la máquina desde una poética, una metáfora, desde un gesto y desde lo más simple, porque al final la máquina en el mundo contemporáneo y en verdad desde antes es un sistema complejo, no es un sistema que la gente va a pensar que, no sé, como que no es algo de venir y hacer así rápido, sino que tiene todo un procedimiento. Entonces me gusta pensar en este procedimiento, en esta acción larga de llegar a algo que después no funciona. Creo que ahí está más la idea de la resistencia, que creo que también pasa con Felipe, esta idea de trabajar con los retazos de madera, hacer sus máquinas gigantes de metros y metros y metros, y que en el fondo su finalidad es que se rompan o que no, que lo defrauden de alguna forma, pero en buen sentido, como ojalá que esto deje de existir de alguna forma. Entonces, para mí la máquina significa una metáfora, es una poética. Yo en verdad a veces pienso que si pudiera hacer máquinas de verdad que funcionen, quizás las haría. Si fuese ingeniera o tuviera los conocimientos de poder hacer una máquina que realmente me ayudara a construir y a ayudar a mi vida a ser más fácil, quizás lo haría y no haría arte, y si tuviera esos conocimientos, pero la verdad no los tengo, no quiero tenerlos quizás, no estoy en esa disposición. Entonces, ¿qué es lo que tengo a mano? Hacer máquinas que no funcionan, hacer máquinas que se echan a perder, hacer máquinas que todo el día me tienen pensando por qué no están haciendo lo que quiero que hagan. En el fondo es una discusión, armo un cuerpo para discutir con ese cuerpo y estoy en un diálogo constante de por qué no es otro material, por qué no es otra la medida, por qué este motor se frena, por qué esto se quema. Y en el fondo lo que hago es inventar un objeto para tenerme ocupada pensando en los errores, como que creo que esa es mi fascinación, es la pregunta, que creo que lo compartimos con Felipe, el hacer cosas para preguntarnos otras más cosas y que la gente también se pregunte qué hacía esta máquina, por qué no está funcionando y qué tiene y qué, por qué, como por qué hiciste esto. Esa es la pregunta que yo creo que más se repite, por qué, como cuál es el fin de esto, qué sentido tiene, no tiene sentido, no. Esa es la riqueza para mí. Bueno, respondiendo concretamente a la pregunta de Camilo sobre el tema de los residuos y haciendo una aclaración, no es que mi trabajo esté fundamentado en la utilización de residuos o algo similar, sino que dentro de mi trabajo hay un asunto que es el tema con la economía de los medios o la economía de los recursos. Me explico, es un asunto que tiene que ver que cuando yo voy a crear un objeto, cuando voy a hacer algo, cuando voy a transformar algo, trabajo es con lo que me voy encontrando, con la materia que yo me voy encontrando. Es un asunto que tiene que ver dentro de mi práctica con la búsqueda de las materialidades que a mí me parecen interesantes para desarrollar un proyecto. Una aclaración sobre el proyecto que yo venía haciendo, no es un proyecto digamos que salió de la nada, sino que venía de un proyecto anterior que yo ya he mencionado en veces pasadas, y es un proyecto que yo realicé en una residencia en Estonia en enero de este año, y tenía que ver, digamos, con precisamente la construcción de máquinas en otro espacio completamente distinto, pero la construcción de esas máquinas se dio dando a partir de los materiales que yo me iba encontrando en el paisaje. Curiosamente, retazos o ruinas en madera que yo utilizaba para la construcción de mecanismos en gran escala. Y acá en el exploratorio me encuentro con algo similar, pero el asunto es que a mí ya no me tocaba buscar dentro del paisaje, sino que acá tenía a mi disposición una serie de materiales que no eran utilizados o que estaban ahí como a la espera de ser utilizados. Entonces, digamos que la construcción de las máquinas se dio de una manera completamente espontánea, y el diseño de las máquinas lo propuse en primer lugar no desde un plan detallado, yo no propuse un diseño inicial, sino que el diseño se fue dando en la medida en que yo me iba encontrando una serie de elementos, estructuras y materialidades que le fueron dando forma a estas máquinas increíblemente absurdas que, digamos, que se fueron construyendo en gran escala. Entonces, no es un asunto de los residuos, pero sí es un asunto, digamos, de la búsqueda de materialidades que, digamos, dentro de la cotidianidad no tienen un valor estético, digamos, considerable, pero que dentro de mi propuesta se adaptan para la construcción de nuevos proyectos, objetos o instalaciones o cualquier medio, pues, que queramos describir acá. A propósito de máquinas, vamos a escuchar una canción que se llama Néstor el Cyborg de Aviador Drone. Ya volvemos, voy a pensar más preguntas y ya volvemos. Escuchando a Néstor, el cyborg de Aviador Drone. Estamos en un mundo lleno de máquinas, ¿no? Y a veces terminamos haciendo como movimientos automáticos, inconscientes, y pareciera que el trabajo nunca, de la máquina nunca acaba. Yo durante la residencia los veía pasaba y los veía construyendo, y siempre tuve la pregunta de ¿cuándo acaba? ¿Esto cuándo va a acabar? ¿Cómo se le pone fin a esta obra? ¿Ustedes cuándo saben que ya acabó? Y es una pregunta que teníamos, digamos, desde el comienzo con la construcción que ustedes estaban planteando, y quiero hacerles esa pregunta con esta construcción que puede ser a veces un poco desenfrenada. En el caso de Ignacia, cuando es colaborativa, como que cómo se para la interacción. Y en el caso de Felipe también, como que iban creciendo. Y mi pregunta es, bueno, ¿cuándo acaban? ¿No? Y bueno, quiero que me respondan eso. Acerca del asunto de cuándo acaban, yo creo que desde mi experiencia no es una pregunta que yo me haga mucho. Es como, yo sé que hay una clase de resultado del proceso de mi residencia, pero aún así es como que dentro de mi proceso en muchas ocasiones nunca hay un resultado pues aparente o una finalidad concreta. Yo creo que hay un asunto que se vuelve importante durante el proceso de construcción, en este caso de las máquinas, y es, digamos, como una máquina se empieza a formar, como una máquina se empieza a hacer, y posteriormente pues obviamente la activación de las máquinas, pero yo creo que el resultado ni siquiera es la máquina, sino crear un espacio para que el cuerpo pueda hacer algo con esos objetos. Ahora Ignacia decía algo como que a mí no me importaba si dentro de la acción que yo hacía con esas máquinas estas se destruían o después quedan inutilizables. Entonces, en ese asunto no es que yo llegue a una finalidad concreta o un resultado, sino que es más bien como un producto de acciones e impulsos que yo tengo durante el proceso. Sobre lo que dice Camilo, hay una cosa interesante también, y es como ese asunto de entender la máquina, y pasa algo dentro de la acción para mí, y es como que el cuerpo humano se transforma también en una máquina, en el sentido de que dentro de mi propuesta me centro mucho en las acciones reiterativas y repetitivas, y qué más repetitivo que una máquina. Entonces, cuando el cuerpo dentro de las acciones que yo propongo recae y repite esa misma acción, convierto mi propio cuerpo en una máquina, y digamos que de ahí establezco una relación con esos objetos que yo también estoy construyendo. Bueno, por mi parte, que me quedo contestando en residuo anteriormente, creo que está de la mano entender el concepto residuo con esto que planteas sobre cuándo se acaba algo. Como mencionaba antes, yo trabajo a medida de mis errores y el error nunca se acaba en mi caso. Creo que me equivoco cada una hora en el trabajo, quizás más, lo que me hace estar trabajando incansablemente y nunca termino. En verdad, no sé si alguna vez he terminado una obra en sí. Entonces, para mí el residuo no es solamente lo que queda de un material, sino también lo que queda de los errores, de lo que queda del pensamiento, de los conceptos, de la poética. Entonces, como tengo tanto residuo en mi cabeza de diferentes cosas, no solamente de ideas de materiales, el error me ronda, me equivoco, lo que hace que trabaje. Y de hecho, antes de inaugurar, no estaba nada finalizado aún, porque de hecho estaba todo el panel en blanco, o en blanco es un decir, sin los objetos que estaban en el suelo. Entonces, esta acción de poder delegar un poco la construcción a otras personas me ha liberado de tener que tener terminada la obra cuando se abre, ¿cierto?, este espacio de inauguración, que lo encuentro sumamente desagradable. Yo creo que a todos los artistas también les debe suceder, que es una presión, que es que tiene que estar bien montado, que esto, lo otro, la luz, etcétera, miles de tecnicismos que la verdad a mí me fascinan también de alguna forma, pero son residuos que van quedando. O sea, yo no sé, anoche me acosté pensando en las mil y una otras cosas que podría hacer en sala, que podría haber hecho, que miré la sala antes de abrir y dije, no, debía haber hecho algo completamente distinto, pude haber puesto un palo allá, otro acá. Ahora, hace menos de una hora, estaba aún grabando con Lucho, que maneja aquí la máquina láser, otro texto que quiero poner. Y yo creo que tanto yo como Felipe y muchas otras personas que se dedican a este tipo de acción poética con el arte, nunca terminan de hacer las cosas. Y creo que por eso se nos siguen ocurriendo ideas en todo momento. Como que creo que nunca paro de pensar en lo que hice, en eso que hice, cómo podría ser distinto. Como que creo que todo lo que he hecho podría ser 100 veces distinto, hacerlo 1000 veces mejor o peor también, que ahí está la riqueza, como entre ese qué es lo mejor y qué es lo peor. Ahorita que estabas en tu activación de la obra, lo que les decía, había un señor con un niño, me causó, digamos, mucha como interés ver cómo este tipo de obras le permiten a las personas acercarse con unas herramientas que a veces generan mucho temor, ¿no? El martillo, el serrucho, los clavos, el taladro, bueno, todas las herramientas siempre generan una repulsa. Lo conecto con esto del error es porque pareciera que siempre que vamos a construir algo o hacer algo, tiene que salir bello, ¿no? No podemos fallar, eso viene tal vez de nuestra educación, ¿no? Del excelente, de te pego si lo hiciste mal, te voy a regañar si fallaste, cuidado, lo va a romper. Y entonces creo que esto ha hecho que tengamos mucho temor al hacer, ¿no? A la fabricación, y lo vimos en la obra de Felipe. Siempre está la idea de no lo toco porque de pronto lo rompo, porque se daña. En la obra de Ignacia seguramente viene también esta presión de la gente, de lo estético, de voy, ¿no? Y este niño y este papá, pues en cambio, estuvieron jugando con todas las herramientas, martillaban. Me causó mucha curiosidad la pregunta que te hizo el señor, ¿no? Como, Ignacia, ¿a ti qué te hicieron que terminaste por hacer cosas análogas, ¿no? Y quería hacerles esa pregunta, ¿por qué la fascinación por... está empezando a llover, entonces están todos corriendo los radios. Esto hace parte, ¿no?, de la construcción en tiempo real, de usar este tipo de tecnologías, bueno. Entonces, quiero preguntarles por qué o de dónde viene esta fascinación en la era de la inteligencia artificial, en la era del render, ¿no? De los aparatos, por volcarse a este tipo de prácticas. ¿Qué los llevó allí? Bueno, hay una cosa que yo siempre he dicho cuando describo mi práctica o cuando me describo a mí más que todo, y es que yo soy una persona sin talento, ¿cierto? Y es porque tengo una opinión fuerte sobre esa concepción que hay en el talento, sobre todo en la educación en artes, que es algo como de prioridad para muchas personas, para muchos profesores, para muchos espacios, y es ese asunto absurdo del talento. Y es como, bueno, a mí, pues para mí dentro de mi práctica no es importante desempeñarme así prodigiosamente a través de algo, sino que para mí es importante asuntos como cómo resuelvo un problema desde lo espontáneo, desde lo intuitivo, desde lo choneto, como la descripción de mi proyecto. Y yo creo que, por ejemplo, Ignacio utiliza mucho este concepto de lo poético, y para mí tiene mucho sentido cuando yo entiendo que lo poético está precisamente en esas soluciones apresuradas y espontáneas que damos todos nosotros. Entonces, obviamente yo he tenido proyectos que se desarrollan de una manera muy formal, muy técnica, pero digamos que me siento mejor en la práctica mía cuando todo el proceso se da de manera muy espontánea y veo que las cosas no son aparentemente estéticas y aparentemente como tan formales como deberían ser en el sistema tradicional del arte. Entonces, acciones que parecen absurdas que se dan en el espacio público, o objetos que parecen que se van a destruir por sí solos, me parece que es algo que para mí tiene mucho sentido en los intereses que yo, pues que yo represento cuando me interpreto como un artista. Para mí la acción o utilizar estas metodologías análogas, creo que también responden a lo que dice Felipe, como a esta idea de, me encantó lo que habló del talento. Yo también soy una persona que creo que no tengo talento, que no nací con ese talento, que construí una metodología de pensamiento ligado a estas prácticas artísticas en la cual he tenido que trabajar muchísimo para llegar a, en el fondo, abrirme un espacio también a estar aquí, por ejemplo. No creo que sea debido a un talento, sino a un trabajo, que es lo que planteo también desde mi obra. Entonces, esta idea de tomar las herramientas más básicas, manuales, ponerlas a disposición, hacer que la gente las manipule, tiene que ver con la accesibilidad en mi caso, con la idea de cuánto estamos cercanos a poder levantar, a poder crear objetos y espacios que vengan desde nuestra autonomía, desde nuestra acción, y no solo habitar espacios ya levantados, no solo utilizar objetos ya hechos, sino esa posibilidad de poder uno mismo martillar o clavar o atornillar o amarrar, que son las acciones simples que en el fondo, no sé, siempre dicen como antes de aprender a leer o escribir uno dibuja. Para mí, antes de otras, por ejemplo, otras acciones más complejas, está el construir, el estar habitando. O sea, para mí habitar un espacio o habitar el mundo es estar construyendo en todo momento, ya sea pensamiento, errores, sentires, y también el, no sé, el vestirse, el tomar agua, estar construyendo una vida propia. Entonces, para mí, el utilizar estas metodologías lo que hacen es a dar la apertura a un acceso a la manipulación de los objetos, un acceso a también a los errores, al que vuelvo a insistir en eso, y a las preguntas, más que nada. Ese papá con ese niño que se quedaron, que estuvieron por lo menos una hora construyendo, martillando, sumamente innecesario, quizás en términos productivos, puede haber ido más al parque, ¿cierto?, a jugar a otra parte. Pero algo pasa cuando uno es capaz de cortar un pedazo de madera, cuando uno es capaz de que el clavo entre hasta el fondo. Y eso es lo que a mí me obsesiona y que también veo que a la gente le obsesiona, el amarrar algo y que se quede sujeto, colgando, y que esto se mueva. Esas poéticas, que es lo que conversábamos con Felipe también el primer día que nos conocimos, son las que a mí me llevaron a insistir en esto, que al final no puedo tener el 100% de dominio, porque yo sí me preocupo mucho una estética en la obra, porque al final no me puedo desprender de eso, quisiera desprenderme, pero a la vez estoy igual pensando en que el tornillo tiene que ser plateado para esta zona, que el tubo tiene que medir tanto, y en el fondo mis composiciones sí quedan muy, muy pulcras quizás, o bien compuestas en términos como plásticos. Entonces, cuando dispongo de estas herramientas, pongo un palo, un listón de madera, lo atravieso en el muro y dejo que la gente venga e intervenga y comience a hacer cosas que la verdad muchas veces a mí no me gustan, la mayoría de las composiciones no me gustan como quedan, podría yo hacerlas distintas. Eso es en el fondo también una... que la obra sea rebelde conmigo misma, que la estoy haciendo, como decirme, bueno, aquí estoy, esto es lo que quería, es que la gente tomara acción, bueno, el resultado es algo que no te gusta, eso que no me gusta es la poética, eso que no me gusta al final es la obra, como, no me gusta cómo está quedando, por ejemplo, ahora en términos estéticos, pero me fascina en términos conceptuales, o me fascina en lo que, cuando me pongo a ver a la gente midiendo, amarrando, subiéndose la escalera, sacándose fotos, como si esto fuera, no sé, una pintura. Eso es lo que a mí me obsesiona. Sí, la verdad es que la imagen de este papá con este niño sí fue muy reveladora. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la herramienta favorita de ustedes? Y si tienen un recuerdo de esa primera vez que usaron herramientas, pues como... que insisto en que nosotros estamos criados en el miedo, ¿no? Si, no cojas porque lo vas a dañar, estás destornillando mal, no hagas esto porque te va a quedar, y es un, o sea, antes debería ser cotidiano, ¿no? Este uso de estas herramientas, ¿se acuerdan ustedes de ese primer acceso a esa herramienta y cuál es la favorita de ustedes, como la con la que van? Yo no sé si tengo herramienta favorita, es como, si te quedo muy tradicional, pues, por ejemplo, todas las estructuras que hice fue taladro y ya, y un atornillador, y yo creo que esto en la mano con el atornillador 5 días sin parar, y es como fácil, asequible, pues, no sé, no tengo como mucha preferencia por las herramientas, porque pues para mí es como algo intuitivo, pero sí tengo una experiencia con la primera herramienta que yo manejé, y era la Seguet. Era que mi papá tenía como un taller, y entonces yo cogí una segueta y quería cortar un pedacito de madera, y recuerdo que, no sé, tendría unos 7 años más o menos, no sé, pero entonces lo utilicé y claro, me hizo una herida en el pie, pero no me asusté, era como que la sangre o ese tipo debería ser algo normal en mi infancia, pero como que la primera experiencia con las herramientas fue el dolor. Y por ejemplo Nacho ahora decía como, tengo los dedos rotos, tengo como heridas acá, y es como cuando uno maneja herramientas o cuando uno hace como procesos de construcción, yo creo que las heridas y el dolor es algo completamente normal, y muchas veces como que estamos... como tenemos esta idea de que el dolor debería ser algo que evitamos completamente, y eso nos hace como tenerle miedo al uso de, no solo de las herramientas, de cualquier objeto en realidad en la cotidianidad. Cocinar, yo le tengo más miedo a los utensilios de cocina que a las herramientas para trabajar con madera, y yo creo que eso me hace un horrible cocinero al mismo tiempo, pero me hace una buena persona pegando madera, entonces es eso también. Bueno, para mí también yo creo que es el taladro, es una muy buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero yo creo que el taladro, yo dormiría con un taladro todos los días de mi vida, porque ensambla, junta partes, es fácil, y lo que más necesita de apoyo de uno es su cuerpo, es como que uno tiene en el fondo un contacto muy corporal con el taladro, de ponerle tu peso, porque sin peso al final o no atornilla o no hace la perforación. Y no tengo recuerdos de las primeras veces que utilicé herramientas, y creo que por eso también me obsesioné con ellas, porque no tengo esos recuerdos, porque bueno, desde mi crianza femenina, por así decirlo, Siempre me mantuve muy alejada de las herramientas. Lo que más tuve cercanía fue con las tijeras, porque mi mamá es peluquera y yo me crié en la peluquería con tijeras y peinetas, y esas eran mis herramientas, y horquillas, que en el fondo igual podemos hacer un paralelismo con los tornillos, con aquello que sujeta, que amarra, que corta, ¿cierto? Pero en el fondo a mí me fascinó cuando pude, que habrá sido muy de grande, utilizar un taladro, utilizar una sierra, esta velocidad del motor, este ruido que en el fondo a mí por lo menos siempre me mantuvieron alejada por el miedo a que me lastimara, que me rompieran las manos, a que me cortara. Y ahora lo que hago es acercarme a ese dolor. Hay muchas veces que no puedo atornillar algo, hay muchas veces que no puedo perforar algo por mi estructura física. Y eso es lo que me obsesiona y que me dan ganas de seguir haciéndolo hasta que pueda en un momento juntar las dos maderas, cortarlo, porque encuentro que es muy injusto no poder hacerlo. Entonces, en el fondo, yo lo que estoy haciendo es construirme una memoria de las herramientas. Bueno, Ignacia, Felipe, yo creo que para nosotros en Exploratorio, pues fue una tremenda experiencia tenerte, Ignacia, un gran esfuerzo, digamos, por parte del equipo, pero también por parte de ustedes, en esto que hemos llamado la agitación colectiva, y tener pues el privilegio de tener estas dos primeras experiencias este año, para nosotros ha sido muy enriquecedor. Creo que le ha vuelto a dar un poco la vida al taller, ¿no? Este espacio, digamos, funciona bajo la bandera del error, bajo la posibilidad de construir aprendizajes, de construir como una gran fábrica de fallas, ¿no? Que va trayendo nuevas personas, nuevas posibilidades de construir. Este taller tendrá las puertas y las máquinas y las tuercas y los martillos y los tornillos y los taladros siempre a disposición. Es un taller público para la experimentación, y creo que espacios como estos también son espacios de resistencia a esta nueva automatización, a creer que todo es un emprendimiento, que a todo hay que sacarle un provecho económico, que todo tiene que funcionar, que todo tiene que ser bello, ¿no? Y todo tiene que ser como limpio. Entonces, siempre bienvenidas. Bienvenido, Felipe, al taller, a construir, a hacer colectivamente, a tejer redes. Bueno, vamos a terminar con una canción nuevamente de Aviador Draw, que fue nuestra banda invitada hoy. La televisión es nutritiva. Dulce no y si bien tal. Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme. Dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo. La televisión es nutritiva. Te he filmado en un vídeo con colores intensos. He visto en mi cadena tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme una tele en mi coche. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva. Galletas policromadas. La televisión es nutritiva. Es nutritiva. Entonces, esto fue esta entrevista, nuestro primer experimento radial con Ignacia y Felipe. Que nuevamente reitero, muy agradecidos por que hayan sacado el rato de estar aquí en Exploratorio. Entonces, bueno, no sé si quieren despedirse. En este momento estamos en la plazoleta de Parque Explora en Medellín. Hace lluvia, algo que Ignacia el primer día que llegó decía lluvia con calor, y eso es estar en el trópico. Y bueno, estamos aquí en un lugar que quisiéramos que estuviese soleado, o pues no, en ese momento no soleado, ya está de noche, pero tranquilos porque viene ahorita un concierto y justo pues está lloviendo y hace parte del error de las interferencias y de este espacio extraño híbrido que hoy además está súper ruidoso. Decirles que estamos transmitiendo eso por FM, haciendo un experimento radial aquí en la plazoleta, a 20 metros, este mismo canal radial que estamos ocupando en este momento es una emisora cristiana, con lo que quiero decir que es un milagro que estemos transmitiendo. Me encanta. Bueno, sí, yo quería agradecer infinitamente la invitación. Es primera vez que recibo una invitación a salir. Ahora sí, ya, de salir de Santiago, de Chile. Y nada, quiero hacer un agradecimiento público a Juan, al Lucho, a la Yuli, a Vane, a Felipe, a Camilo, a Andrés, a todas las personas del taller. Sin ellos esto no hubiese resultado. Yo creo sumamente en el trabajo colaborativo. Creo en todas las manos, mis dos manos no son suficientes, así que me siento infinitamente agradecida de haber conocido también Medellín, este espacio, la lluvia con calor, que es algo que aún no entiendo. Ahora me voy a la lluvia con frío. Y bueno, y eso, y también a Felipe, fue un privilegio para mí poder compartir con él. Creo que su obra es inmensamente hermosa e inteligente. Y de haberlos conocido a todos, y eso, muchas gracias. Me voy con millones de preguntas, me voy con la idea de que pueda haber hecho algo completamente distinto, y creo que eso es solamente crecimiento y en el fondo una construcción eterna de lo que es el proceder artístico. Eso, muchas gracias Camilo, sobre todo por la invitación. No sé qué decir, la verdad. Pues, no, mentiras. Algo muy concreto, ¿cierto? Creo que disfruté mucho todo el proceso en el exploratorio y en parte no es porque yo ya estaba acá solo, sino porque muchas personas se abrieron como a escuchar todo el proceso que yo traía acá. Yo creo que es muy valioso que algunos espacios se fijen en procesos que no ofrecen resultados concretos, sino que hablan desde la experiencia y el sentido de algunas prácticas que normalmente en un espacio como tan agrio y tan, muchas veces como tan incipiente como yo interpreto que es Medellín para los proyectos artísticos contemporáneos, yo creo que acá me sentí muy bien recibido por todo el equipo, por Camilo, por Andrés, por Samuel, por Luch, por Vanessa, por Juliana. Creo que todos de alguna manera estuvieron abiertos a dialogar, a hablar, incluso a cuestionar en algunos momentos, que me parece una práctica muy importante también, y me voy pues con un proyecto que obviamente no ha terminado, pero que terminó el proceso acá y creo que se dio de la mejor manera y qué bueno que se haya dado pues en esa relación con el proceso de Nacha y que nos entendimos también. Creo que entendimos cosas muy importantes tanto del uno como de la otra y eso me gustó bastante y bueno, ya, es eso. Sí, gracias Samu también, que no lo dije. Muchas, muchas gracias. Eso, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, para finalizar este primer ejercicio radial experimental y hoy lluvioso, vamos a tener a Andrés Cuartas. Andrés trabaja en Exploratorio, también creo que viene un poco conectado a todo esto que nos estaba hablando Ignacia y que nos hablaba Felipe. Al errar, al todos los procesos con la autoconstrucción, el DJ y la experimentación desde varios frentes. Hoy va a estar como compartiendo con nosotros un set desde su AK Cuartas, en la mesa de al lado, como escampando. Veo un sintetizador, un xilófono, creo que es, sí, es xilófono, y un cubo misterioso, sinte extraño de una marca también de Pereira, que es con lo que él va a tocar. Entonces, bueno, Cuartas, voy a decir Cuartas porque siempre le digo Andrés Cuartas, cuéntanos un poco qué es lo que hay en el set, qué va a sonar hoy y... Y arrancamos. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación también. Nada, pues Camilo, acá tenemos como... Es una hibridación de máquinas. La verdad nunca... ya que hablamos pues como de la experimentación y de la hibridación y de todo ese tipo de conceptos, la idea es que yo monté ahí como un set como híbrido de diferentes máquinas, un sinte modular que fue construido a mano con los amigos de Sunny Signals. Entonces son una serie de modulitos que generan pues como diferentes posibilidades sonoras y la idea es como hibridarlos también con otro tipo de máquinas que tengo allí. No las monté todas, pero pues la idea es como hacer algo... Sí, como un experimento ayer que sale teniendo en cuenta pues como también las circunstancias del momento. Un experimento bajo la lluvia. Tal vez termine haciendo un corto y ¡boom! Ajá, me encanta. Bueno, hace parte. Bueno, hace Cuartas, gracias también por estar acá, por haber traído los objetos, los aparatos. Y bueno, pues cerremos este programa escuchando... este set que armaste para hoy. Listo, gracias. ¿Quieres emprender?